Se dividió el mar para que tu pueblo pasara en seco sin sus pies mojar. Si eres el que dio a miles de comer cuando solo quedaban cinco panes y dos peces. Si tú eres aquel que al cojo levantó y sanaste los ojos del que estaba ciego y vista recibió. Quiero ver que tú eres el mismo de ayer, que de ti aún sale poder, que sanas, que salvas y que haces milagros al que tiene fe. Yo quiero ver tu mano obrando sobre mí, que yo pueda decirle a mi enemigo te vencí. Te quiero ver cambiando, sanando y restaurando, levantando el caído y trayéndolo al redil. Yo quiero ver tu mano actuando con poder. Jump!